lectura o comentario del texto del contenido de las cartas de San Pablo, ¿no? Por tanto, doy por explicadas las dos cartas a los tesalonicenses, en el sentido que queremos hacerlo, porque los puntos más importantes, el de la resurrección de los muertos y el de la escatología o segundo advenimiento, se encuentran después en otras cartas, y toda la teología de la historia de San Pablo se sintetiza sobre todo en la carta a los romanos. De modo que hoy explicaré las cartas a los corintios, las dos, que son bastante paralelas y que son un agregado de temas ocasionales. Las cartas de San Pablo son, pues, cartas concretas en relación a determinada situación de las comunidades, y como dije, no se trata de analizarlas y desarrollarlas totalmente ni de leerlas completas, sino de sugerir, profundizar, leer algunos puntos más importantes y caracterizar el ambiente general de estas epístolas. Antes de hablar hoy de las dos cartas a los corintios, para pasar el día próximo a la carta a los gálatas, que ya introduce el tema que después desarrollan los romanos más extensamente, voy a resumir unos puntos que salen de lo que habíamos visto el día anterior sobre las cartas a los tesalonicenses y a las alusiones a los distintos comentarios de algunos santos padres sobre el tema. Lo diré en forma de formulación breve, cosas que están dichas el otro día, ¿no? Según cita Cornelio a la lápide de San Jerónimo, como vimos, hay dos signos de la parusía, el segundo advenimiento de Cristo, el juicio de Dios sobre el mundo, en el sentido que explicamos de San Agustín. Dos signos. Uno es la destrucción del Imperio Romano, el fin del Imperio Romano, que será el último imperio mundial que habrá en la historia, como todos los padres, comentando a Daniel, enseñan tradición, al parecer apostólica, como atestigua San Jerónimo. Dice Cornelio Lápida. Ya dije que la Iglesia romana oraba por el emperador romano hasta el año 40 y pico de este siglo. Y el título imperial romano, heredado a través de Bizancio por los rusos, pues desapareció el año 17. Así como la prorrogación germánica del imperio, sacro imperio romano de la nación germánica, también se hundieron los césares austríaco y prusiano en 1918. El cese de la plegaria de Roma, la Iglesia romana, por el imperio romano, es casi contemporáneo de la fundación del Estado de Israel y de la desaparición también del título imperial británico de la India. Decía el padre Bober que este hundimiento del imperio es también, sobre todo en el mundo social, la quiebra del principio de autoridad. En este sentido, uno de los signos de nuestro tiempo es que estaríamos en una época de especial quiebra del principio de autoridad y de especial anomía, anarquía, falta de ley. Todos los órdenes de la vida, doméstica, estética, cultural, académica, pues, religiosa, militar, etcétera, etcétera. Sería un tiempo de anarquía y de falta de autoridad. El otro signo, que va contemporáneo también con la apostasía, la separación de la fe, es la propagación de la fe entre todas las naciones. El anuncio del Evangelio como testimonio a todas las gentes. Dos signos, paradójicamente y misteriosamente contemporáneos, que los hemos visto en el siglo XIX y XX, patentes en nuestro tiempo. Pablo VI en la ONU citó, hemos sido enviados a todo el mundo a anunciar el Evangelio a toda criatura, estoy realizando esto, hablando de las Naciones Unidas, dijo esto Pablo VI. Pero en fin, además toda la presencia de los misioneros en todas partes. Esto dijimos, también reitero otra cosa que tal vez quedó menos explícita. El anticristo, que es para que venga la manifestación del hombre del pecado, tiene que haber sido removido el principio de autoridad y puesto de manifiesto el principio de anomía que ya obra desde los tiempos apostólicos. El anticristo, dice Cornelio Lápide, citando también autoridades de padres sobre el Apocalipsis, no será un reino en Roma, lo dice contra los protestantes que decían que el anticristo era el pontificado, sino en Jerusalén, explícitamente. El anticristo no reinará en Roma, sino en Jerusalén. En otro momento lo corrobora, precisamente en el comentario a los tesalonicenses, con este punto. Sobre todo, el anticristo será recibido como Cristo, es decir, el falso Mesías será recibido como verdadero Mesías. Se suplantará, por tanto, la idea de un Mesías enviado por Dios, por un Mesías surgido de la humanidad, sobre todo por los judíos, que de esta manera se cumplirá en ellos, los descendientes de los que rechazaron a Cristo, herederos de este pecado de desprecio del Hijo de Dios encarnado, por no haber recibido a Cristo, enviado por el Padre, recibirán a quien venga en nombre propio, es decir, que venga en nombre del hombre. Dice Cristo en San Juan, vine en nombre del Padre mío y no me recibisteis, otro vendrá en nombre suyo, aquel le recibiréis. Este texto de San Juan es tradicional interpretarlo como una profecía de que el pueblo judío recibirá, como aceptará, será el núcleo incluso políticamente centrado en Jerusalén, el pueblo judío reunido por tanto en su tierra y con Jerusalén como capital y probablemente en el templo edificado, probablemente será el núcleo de este imperio mundial anticristiano en que se consumará la tentación mayor que ha habido en toda la historia, el momento de la apostasía universal, que el enfrentamiento de la humanidad, la vuelta de espaldas a Dios, cuando todo el poder político humano combatirá la fe en el Dios verdadero. Ahora bien, estos puntos que salen en gran parte, se han tomado de Cornelio Lápide y comentarios paralelos sobre un texto de Daniel que él mismo cita en la carta de los Colosenses, es la teología de la historia implícita en aquellas alusiones de San Pablo a las conversaciones que tenía con los fieles de Tesalónica, los que recuerda lo que había ya dicho. Entonces, hay que tener en cuenta todavía dos puntos. El anticristo, dice Cornelio Lápide, no reinará en Roma, sino en Jerusalén, porque a la venida del imperio del anticristo, del reino del anticristo, habrá precedido la ruina del imperio romano anterior al advenimiento del anticristo, dicho ya. Por tanto, esta ruina del Imperio Romano se consuma y se realiza del todo en la destrucción de Roma, según todos los padres también decían, la destrucción de la ciudad de Roma, que ya entonces, cuando el anticristo la destruya en odio a Cristo, dice misteriosamente Cornelio Lápide, el judío anticristiano destruirá Roma en odio a Cristo. Pero Roma no será una ciudad cristiana, será una ciudad vuelta al paganismo, realmente gentil, apóstata de Cristo, separada de la fe. Oficialmente se ha separado de la fe al revisar los pactos lateranenses, en que ya no es un Estado católico Italia, como había exigido Pío XI a la monarquía italiana con el fascismo, que reconociese la catolicidad de la nación italiana. Sin esto el Papa no hubiese aceptado el reconocimiento de la soberanía del Estado italiano sobre la ciudad de Roma, ni se hubiese venido a la conciliación con Italia. Pero esto después ya no se ha mantenido. Ahora se han revisado con un acuerdo los tratados y Italia no es una nación católica. Es una nación neutra, plural o lo que sea, una nación laica, que dicen, secularizada. Por tanto, esta Roma, la ciudad de Roma, es una ciudad gentil. Y esta Roma gentil será destruida por el imperio del anticristo en odio al cristianismo. En odio al cristianismo. Y el anticristo consumará su dominio sobre el mundo desde Jerusalén, con el apoyo de los judíos. Todo esto hacía que tradicionalmente se dijese que los judíos no se podían reunir en Jerusalén hasta el fin del mundo, porque se confundía siempre el fin del mundo con el fin de la época de las naciones, ¿no? Y venía el advenimiento del reino, ¿eh? Por eso los antiguos de Escola, yo lo he documentado a Aracreus y a Domingo San Martín, el Silvito María Asunción también lo recordaría si estuviese, resulta que el padre Orlandis discutía con los jesuitas de su comunidad y con los congregantes y con sus amigos. Dicen, cuando la declaración Balfour, dicen que no se pueden reunir los judíos porque sería el fin del mundo. No es esto. Se reunirán. Esta declaración Balfour es el punto de partida de la reunión de Israel en su tierra. Y esto es lo que está. Esto es lo que está. Los textos que estoy leyendo tienen este sentido. Se está reuniendo Israel, que será anticristiano. En odio a Cristo destruirá Roma y el occidente, el occidente ya pagano, la ciudad de Roma será destruida. Y después vendrá el hundimiento del imperio anticristiano, con la milagrosa manifestación que llama San Pablo el esplendor de su advenimiento, el resplandor del advenimiento del Señor. Dice en el comentario Daniel, San Cornelio Lápide, esto que voy a leer ahora. Es cierto que este reino de Cristo y de sus santos será en el cielo, no solo espiritual, sino corporal. Será distinto del de la tierra, en que los santos han sido sometidos a persecuciones, martirios y muerte. En el cielo, el reino de Cristo y sus santos será no solo espiritual, sino también corporal y glorioso, porque los santos en el cielo serán felices en cuerpo y alma, resucitados, y reinarán por los siglos de los siglos en el cielo con Cristo. Este reino, fijaos bien, este reino celestial, espiritual y corporal, porque ya la muerte ha sido vencida y el cuerpo ha sido espiritualizado, este reino lo comenzarán Cristo y los santos en la tierra. Este reino del cielo comenzará en la tierra. Lo dice Cornelio Lápide, autor muy obsesionado con no dar ninguna entrada a lo que le entiende por error milenario, que dice que no se puede llamar herejía porque lo han enseñado muchos santos. Pero es heredero de una tradición de recelo contra la afirmación de un reino de Cristo en la tierra. Pero este reino celestial comenzarán Cristo y los santos en la tierra después de la destrucción del anticristo. Pues entonces destruido el reino del anticristo, la iglesia reinará en todas partes en la tierra, ubique terrarum, y se hará de los judíos y de los gentiles, pues los judíos se convertirán, derribado el poder del anticristo, los judíos se convierten, y comienza aquí en la tierra el reino celeste de Cristo y los santos, ubique terrarum, y se hace de los judíos y de los gentiles un solo rebaño y un solo pastor. Y esto se insinúa aquí, tenía el profeta, cuando dice la grandeza del reino, dice no que está por encima del cielo, sino el que está debajo del cielo, la grandeza del reino bajo el cielo será dado, le será dado, no es que el hijo del hombre que viene a reinar. Es decir, en toda la tierra, en toda playa sometida al cielo, debajo del cielo. Claro, esto para no quedarnos perplejos, pensemos que en la Sagrada Escritura, si se nos refiere que Cristo le dice a Pilatos, mi reino no es de este mundo, también se nos dice en la Sagrada Escritura, el Apocalipsis del evangelista Juan, que es el que refiere estas palabras de Jesús, dice, el reino de este mundo se ha transformado en reino de Dios y de Cristo, que reinará para siempre. Porque claro, una cosa es que el reino de Cristo sea de este mundo. En lenguaje de San Juan, el mundo es aquello que consiste en la desordenada concupiscencia humana, la soberbia de la vida y la concupiscencia de los ojos, es decir, la vanidad de la ciencia y la cultura, el desorden del hedonismo y la soberbia humana. Esto es el mundo, vosotros no sois del mundo. Pero este mundo pecador es el que Cristo ha venido a salvar, que no ha venido en la primera venida a juzgarlo, sino a salvarlo. Y en la segunda viene a juzgarlo y a reinar. Y el reino de este mundo, en el cual, desde el orgullo humano, por obra de Satanás, no hay más que soberbia de la vida, concupiscencia de la carne y concupiscencia de los ojos, ha venido a ser de Dios y de Jesucristo, reinará para siempre. Y esto es lo que cita nada menos que con el lápide de Daniel, que Daniel no dice el reino de los cielos, sino el reino en esta tierra, el reino de los cielos en esta tierra. Para esto se encarnó Cristo, porque el Padre por Cristo creó también los siglos, creó también los siglos, y el designio que San Pablo explica, como veremos, es instaurar todas las cosas, las celestes, las terrestres. No faltaba más, sino ¿para qué enseñar doctrina social católica? ¿O para qué predicar a los hombres? ¿Para qué? De modo que esto sale de la lectura de la Carta de los Tesalonicenses y de los comentaristas menos inclinados a ver en el lenguaje apostólico la afirmación del reinado de Cristo en el mundo. Es decir, de que el reino de este mundo ha venido a ser reino de Dios y de Jesucristo. Al pie de la letra, esto que dice esto Cornelio Lápide, que también cita Nabenbauer, y lo cita el padre Orlandis de Nabenbauer, comentarista contemporáneo del siglo XIX-XX de la escritura, esto se hará de judíos y gentiles en todo el mundo, un solo rebaño y un solo pastor. Es lo que dice el Concilio Vaticano II en la Declaración sobre las Religiones No Cristianas, que espera la Iglesia con los profetas y el apóstol. Que todos los hombres, con hombro, con solo hombro, invoquen a Yahvé con una sola voz. Por tanto, por favor, el fin del ecumenismo es que sean consumados en la unidad. Y el pluralismo y religioso, ideológico, etc., es fáctico, es histórico, es situación, no es el destino de la humanidad. La humanidad no está llamada a adorar muchos cristos distintos. Hay un solo nombre por el cual los hombres bajo el cielo pueden ser salvados. En un mundo plural es más necesario decir que solo Dios es Dios, que solo Cristo es el Hijo de Dios y es el único salvador de los hombres, que hay un solo bautismo, una sola iglesia. Por tanto, la plenitud de la humanidad que Cristo ha venido a salvar está en la consumación de la unidad. Cuanto, como veremos en la carta de los Romanos, el pueblo de Israel vuelva a Dios, y entonces de los judíos y de los gentiles se forme un solo rebaño y un solo pastor. Es difícil que esto lo admitiesen muchos, porque hay una cosa muy simple también. Anticristo, regno everso, destruido el imperio del anticristo, de los judíos y los gentiles se hace un solo rebaño, un solo pastor, la iglesia reina en toda la tierra. Y se comienza aquí en la tierra el reinado espiritual y corporal, que serán los cielos, dice Cornelio Acre. Pero como que el anticristo, antes de consumar la plenitud de su poder, el poder anticristiano, destruye Roma, quiere decir que la ciudad en la que estamos acostumbrados a ver la sede de Pedro, no existe, no hay Roma en el mundo, es un mundo sin Roma. Cornelio Lápide, jesuita del tiempo del barroco, del siglo XVII, dice que Civitas Eterna es un apodo pagano, es un nombre pagano de la ciudad de Roma. Ciudad Eterna es un nombre pagano. Después lo hemos, con quien dice, aplicado a la perennidad de la iglesia y lo que sea, ¿no? Esto no lo hemos hecho y no está definido ni es ningún dogma. La perennidad de la iglesia sí. Que la iglesia perenne hasta será siempre esta que tiene visible, institucional, que tiene su concreción histórica en la sucesión petrina de la ciudad de Roma, donde fue martirizado Pedro y Pablo, sí, pero la ciudad de Roma, étnicamente, sociológicamente, culturalmente, la ciudad de Roma, esta ciudad podrida, esta ciudad será destruida en el imperio anticristiano. Destruida en odio a Cristo, pero cuando sea destruida será una ciudad pagana. Ahora ya es una ciudad pagana oficialmente, también lo es de hecho. ¿Cuándo será destruida? No lo sabemos. Pero claro, pensar que para que el mundo se convierta, una de las cosas que son signo de que pase, ¿no?, es no solo la ruina del principio de autoridad, el fin del imperio romano, sino la destrucción de Roma, nos parece que esto supone también que no quede San Pedro, ni San Juan de Letrán, ni Santa María la Mayor, ni el Museo Vaticano, que no quede nada. Un amigo mío dice que estaba en la plaza de San Pedro, en un acto de esos, estaban mirando aquello. Y le decía, porque había oído al padre Orlandis cosas así, esto será destruido algún día, no quedará nada. como Cristo dijo del templo de Jerusalén. Y el otro, que hablaba con él, que era un argentino, un hispanoamericano, no diga usted eso, si eso se destruye, se muere la iglesia. Y entonces yo dije, que usted que es católico me diga esto, que la iglesia muere si se destruye el templo con la cúpula de Miguel Ángel y la columnata, esto me hace ver que evidentemente será destruido, porque si alguien cree que la divinidad de Cristo y la fe en nuestra salvación depende del genio del arte renacentista y barroco, estamos perdidos. Que usted me diga que sin los edificios romanos la iglesia desaparece, me demuestra que claro que tiene que desaparecer, porque un día u otro Dios quita los apoyos humanos, que si nos apoyamos en ellos, somos idólatras. Y se me dijo, si esto se destruye, la iglesia desaparece. Digo, esto me confirma que es verdad que va a desaparecer esto, porque que usted puede decir esto me indica que esto puede ser un tropiezo para la fe. La admiración por la grandeza humana de la Roma papal. Incluso papal, que la Roma papal tampoco es papal ya, muchas cosas. Tampoco lo era en tiempo de Alejandro VI, de los padres Médicis. Bien, esto para sacarle las consecuencias que salen de la lectura de la carta a los tesalonicenses, tal como lo explicaba el padre Orlandis y como la comenta el propio Cornelio Lápide. Y pasar a la carta a los corintios. La teología de la historia la continuaremos tratando en la carta a los romanos. Carta a los corintios. Las cartas a los corintios son muy ocasionales, están riquísimas de doctrina, pero aglomerada, diríamos, en distintos momentos, ¿no? Corinto, una ciudad inmensa, comercial, una gran ciudad helenística del mundo, podrida, completamente podrida. San Pablo, que Dios le dio providencialmente el carisma de evangelizar sobre todo poblaciones urbanas, Pablo no predicó nunca en el campo, entre nómadas o entre agricultores, predicó siempre entre gente de ciudad, en todas partes. Pero en Corinto la comunidad cristiana pues eran, como quien dice, descargadores del muelle, ¿no? y vendedores ambulantes. O sea, era una cosa muy, muy proletaria, ¿eh? Y en la carta sabe esto, ¿eh? San Pablo, que fue evangelizador de lo urbano, no convirtió a las clases dirigentes de las grandes ciudades helenísticas. Las clases dirigentes de las grandes ciudades helenísticas se convirtieron al cristianismo después de la conversión de los emperadores, y así que estuvieron convertidos se inventaron el arrianismo para adaptar la fe cristiana a su cultura neoplatónica, etcétera, etcétera. No sé si me explico, ¿eh? Y esto ya comenzamos a verlo desde esta carta. Tiene que ver, lo digo, los históricos, tiene que ver con lo que dice enseguida San Pablo. La primera carta a los corintios, después de un saludo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, siempre hace asociar a él algún hermano, algún colaborador, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Los cristianos se llaman santificados y llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Comienza con una acción de gracias, por la gracia que se les dio por Cristo Jesús, enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento, esperando que a vosotros que aguardáis la revelación de nuestro Señor, os mantendrá firmes hasta el fin, allí hallado sin culpa en el día del Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Tuvo introducción, acción de gracias y saludo, y entonces comienza una diatriba contra las divisiones de partidos. Había pasado a predicar en Corinto un tal Apolo, que se ve que era un hombre muy intelectual, muy culto. Debía tener algunas lagunas serias en su formación cristiana, porque los que habían sido bautizados por Apolo no tenían una idea exacta de lo que era el Espíritu Santo, no había, y por tanto no se sabe bien cómo habían podido ser bautizados. Pero Apolo tenía un partido muy, muy entusiasta, era más sabio que San Pablo, digamos. Se nota enseguida San Pablo cómo respira por ahí la cosa, ¿no? Y como que unos eran de Apolo, otros decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, de Pedro, nota el padre Bover con mucha verosimilitud, que seguramente los que decían que eran de Pedro eran judaizantes. Ya lo veremos en la carta a los Gálatas cómo puede ser esto. Los que decían yo estoy con Pedro es que no estaban con Pablo y no estaban muy seguros de que se pudiesen ser cristianos sin circuncidarse, ¿no? Y procuraban apoyarse en Pedro, que había comenzado. Pues un encuentro muy fino. Pablo Vera tiene a veces unos desiertos estupendos. Se puede hacer bandos con todo, y no está invocando la Santísima Trinidad, esto está claro. Depende de lo que se quiera hacer, ¿no? Entonces, San Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Y entonces dice que él no recuerda haber bautizado a nadie porque ha sido enviado a evangelizar y bautizado en otros colaboradores suyos. Y que evangelizado no con sabiduría de palabras, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. La palabra de la cruz para los que perecen es insensata. Para los que se salvan, para nosotros es la fuerza de Dios. Porque está escrito, profeta Isaías, arruinaré la sabiduría de los sabios, anularé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este mundo? ¿No hizo Dios tonta la sabiduría de este mundo? Que pues en la sabiduría de Dios no conoció el mundo a Dios por el camino de la sabiduría. Dios tuvo el designio sabio de que la humanidad no pudiese encontrarle por su propio esfuerzo de sabiduría humana. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por la sabiduría. Y tuvo a bien Dios salvar a los que creen en Cristo por la necedad de la predicación. Tal como la ve el mundo. Los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a judíos y a gentiles, a Cristo crucificado, que para los judíos es escándalo y para los gentiles necedad. Para los llamados judíos y griegos es Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues, este lenguaje de San Pablo es así, y claro, solo se entiende con sentido espiritual, como después él dice, sino es decir, ¿qué quiere decir eso? Lo que es necio en Dios es más fuerte que los hombres, es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La obra divina, pequeñita, débil, entre nosotros es más fuerte que la fuerza humana. La necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Lo necio de Dios es una ironía. Tú te pareces necio y esto es el mensaje de Dios. Esto necio de Dios es más sabio que los hombres. Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados, entre vosotros no hay sabios en lo humano, según la carne. No hay poderosos, no hay nobles. Dios escogió lo necio del mundo para confundir a los sabios. Escogió lo débil para confundir a lo fuerte. Escogió lo vil del mundo, lo tenido en nada. Se lo escogió Dios. Lo que no es, para anular, para hacer nada a lo que es. A fin de que no se gloríe mortal alguno en el acatamiento de Dios. De él os viene lo que vosotros sois en Cristo Jesús. De Dios viene. Que fue hecho por Dios para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Para que, según está escrito, el que se gloríe en el Señor. Esta es la entrada de golpe. La carta a los Corintios comienza así, con esta diatriba contra los partidarios de Apolo y los de Cefas, los de Cristo, los de Pablo, y explicar qué es Cristo y cómo Dios ha obrado la salvación. Hermanos, yo vine a vosotros no con palabras sobreeminentes de sabiduría. Resolví no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo crucificado. Me presenté con sensación de impotencia y con miedo y con temblor. Mi palabra no fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de fuerza de Dios, para que vuestra fe no se apoye en sabiduría humana, sino en la fuerza de Dios. Sí, entre los perfectos hablamos sabiduría, pero esta sabiduría no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que están condenados a perecer. Hablamos la sabiduría encerrada en el misterio, escondida, que Dios predestinó antes de todos los siglos para nuestra gloria, la cual no conoció ninguno de los príncipes de este mundo. Si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Rey de la Gloria, los dirigentes de Israel. Dios preparó a los que le aman lo que el ojo no vio, ni al oído yo, ni se le antojó al corazón humano. Pero a nosotros nos lo reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu lo sondea todo, hasta las profundidades de Dios. ¿Quién conoce al hombre? ¿Quién conoce lo íntimo del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así las cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido, no el Espíritu mundano, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las cosas que Dios graciosamente nos ha dado, las cuales hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino con las aprendidas del Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Aquí viene un texto también muy citado y difícil de entenderse más que en su propio contexto. El hombre animal, el hombre psíquico, el hombre, lo que da de sí el psiquismo humano y sobre todo el pecado, no capta las cosas del Espíritu de Dios, que son para él necias, ni puede entenderlas, porque solo se disciernen espiritualmente. El hombre espiritual, el hombre regido por el Espíritu, todo lo juzga, y él por nadie es juzgado. ¿Quién conoció el pensamiento del Señor? Cita de Isaías, de modo que pueda dar a Dios instrucciones. Y entonces termina con esta frase: pero nosotros tenemos el sensu Christi. Nosotros, los cristianos, los llamados a ser santos, por la gracia de Dios y por eso, sensum Christi, vemos. Tenemos el sentir de Cristo. El sentir, el conocimiento sentido, el que San Ignacio, el verdadero sentido que en la Iglesia militante tenemos que tener, es el sensus fidei, de que habla el Concilio Vaticano II. El sentido, el sentir las cosas, gustarlas, darse cuenta de que va. Tenemos el sentido de Cristo, porque nos ha dado su Espíritu. Y esto es lo que tiene que tener un cristiano, el sentido de Cristo. Entonces, una cosa que anticipo, que comentaré otro día, otro pasaje de San Pedro, redactado probablemente por Silvano, colaborador de San Pablo, unos años después, que emplea la metáfora del revés. Aquí San Pablo compara el hombre poco profundo en la fe, el que no ha llegado a la edad plena de Cristo, con el infantilismo en lo humano. Al niño no se le puede dar manjar, de verdad, solo puede tomar leche, ¿no? Porque si toma comida sólida, se le indigesta, no la puede asimilar. Su estómago no da para más. Como niños en Cristo, os di a beber leche y no manjar sólido, porque no erais capaces. Y ahora tampoco lo sois. Es decir, aquí les dice, sois unos críos, no se os puede hablar en serio. Pues si se descuida, lo que les acaba de decir todo esto, que todavía está mucho por pensar los teólogos y los doctores de la Iglesia, ¿no? Todo esto. Dice, os hablo como a críos. ¿Qué debía pensar San Pablo que hubiera podido decir si hablase como adultos? Todo esto que habéis oído, dice San Pablo, os hablo como a críos, porque no sois capaces de un manjar sólido. Anticipo que después San Pedro, unos años después, dice, como niños recién nacidos, apeteced la leche. Es metafórico todo eso. Y claro, las dos metáforas tienen un gran valor. Diré una cosa para no confundirnos. La infancia espiritual, sin la cual no entraremos en el reino de los cielos, de que habla Cristo en el Evangelio, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es el único camino de la maduración cristiana. Y el que no entra en el camino de la infancia espiritual, siempre tendrá los defectos del infantilismo, en el sentido normal de la palabra. Somos unos inmaduros mientras no nos hacemos niños. Y aquí San Pablo ataca el infantilismo de la falta de madurez cristiana de los corintios. Pero San Pedro, por su parte, exhorta a reconocerse críos y tomar leche. Lo cual es el camino hacia la madurez. Y en este sentido, la leche del espíritu es el más sólido manjar, el que supone la mayor madurez. Yo lo veo así y me parece que no está mal visto. Y si no, cada uno que lo vea, yo se lo doy a entender. No hay contradicciones, no se destruyen unos textos a otros. Cada uno da una lección. Y como que en la escritura se dice que al que no tiene se le quitará lo poco que tiene, y al que tiene se le dará más, para exhortar a fructificar con las obras. Y en el mismo Evangelio se dice que el que tiene se quedará sin nada, y el que no tiene será colmado. ¿Me explico? ¿Qué es que el Magnífico es contrario a la parábola evangélica? ¿Verdad que no? Que, en fin, que el Espíritu Santo nos dé el sentido de Cristo para saber madurar en la infancia, fructificar y adquirir tesoros espirituales en el reconocimiento de nuestra nada y recibir los dones divinos, desde dar gracias a Dios de todo lo que nos da, sabiendo que, lo dice San Pablo, Dios obra en nuestra debilidad. Dios obra en nuestra debilidad. Entonces San Pablo vuelve a hablar de los que fundan cosas, dice, solo nadie puede poner otro fundamento que el de Jesucristo. Si uno sobre Cristo edifica, pero otros sobre Cristo quieren edificar cosas que no quedarán destruidas, es decir, quieren edificar sobre Cristo y no edifican sobre Cristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y templo que sois vosotros. Ahora viene otro comentario sobre la sabiduría mundana que acaba con una frase que se cita bastante ahora y más se podría citar y que es muy importante. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno piensa ser sabio, hágase necio para que se haga sabio. ¿Veis aquí? Si alguno cree que es maduro, reconózcase niño para madurar. Si alguno piensa ser sabio en este mundo, hágase necio para el mundo, para hacerse sabio para Dios, ¿entiende? Porque la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, cuán vanos son. Así que nadie ponga su gloria en los hombres. Y da la razón por la que nadie se puede poner la gloria en los hombres. Pues todas las cosas son vuestras. Todas las cosas son vuestras. Hay otros pasajes de San Pablo que ya veremos que dicen acoged todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo bueno. Todas las cosas son vuestras. Pablo, Apolo y Cefas. El mundo, la vida, la muerte, las cosas presentes y las cosas futuras. Todo es vuestro. Tenemos la vida, tenemos la muerte, tenemos el mundo, el futuro, el presente, el pasado. Todo eso es vuestro. Todas las cosas de sobre la haz de la tierra han sido creadas para el hombre, para que le ayuden a la salvación. Todo es vuestro. Pero vosotros sois de Cristo. Y Cristo es de Dios. El Hijo de Dios. Ha venido a comunicarnos la vida divina, a devorarnos a Dios. Mirad, este texto se cita mucho y es verdadero. Ya lo creo. La manera como se lo cita es verdadero. Todas las cosas son vuestras. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano no tiene por qué pensar que no puede encontrarse con una responsabilidad política, económica, cultural, etc. Todo es vuestro. La felicidad familiar, la profesión, las capacitaciones culturales, todo es vuestro. Vosotros, los santificados, los llamados a ser santos. Pero vosotros sois de Cristo. Y Cristo es de Dios. Porque también podemos nosotros cortar el cita por donde nos parece bien. Todo es vuestro, pues todo es bueno. Tenemos que vamos a dedicarnos pues a la madurez cristiana consiste en el progreso, en el deporte, en la cultura, en la poder, el conocimiento de la historia, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. En fin, yo ya os dije que las cartas de San Pablo son un mundo de cosas que yo no puedo más que escoger algunas cosas que a mí me han parecido y porque es la frecuencia donde son citadas que las he visto comentar, que tienen una especial importancia, llamar la atención sobre ellas, ¿no? No las puedo disponer ni analizar. Así nos considere todo hombre como ministros de Cristo, servidores de Cristo, siervos de Cristo. Y esto viene después de lo que acabo de decir. Todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Todo hombre no nos considere a nosotros como siervos de Cristo, administradores de los misterios divinos. Y lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Y a mí no me importa ser juzgado por vosotros o por algún tribunal humano. Yo mismo no me juzgo. Aunque no me remuerda la conciencia, no me quedo justificado. Me juzgue el Señor. No os hagáis jueces de nada antes de que viniera el Señor, que sacará a luz los secretos de las tinieblas descubrirá los designios de los corazones. Cada uno será alabado de parte de Dios. Os digo todo esto si vuelve sobre el tema de Apolo, entonces les unas ironías terribles. Ya vosotros estáis saciados, ya sois ricos. Sin nosotros, sin el apóstol, llegasteis a reinar. Entonces dice, ¿cómo ve los apóstoles en el mundo? Dios a nosotros nos mostró como los últimos, condenados a muerte. Espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos necios y vosotros sois sensatos. Nosotros somos débiles y vosotros fuertes. Vosotros tenéis gloria y nosotros estamos deshonrados. Es la situación en que se siente San Pablo situado entre aquellos corintios sabios. Está cargado de ironía y de polémica, con un sentimiento muy difícil de situarse si no te sitúas en el contexto aquel de la necesidad de vindicar su misión apostólica y de que no le minimizasen su vocación apostólica con pretextos humanos de cualquier tipo. Pasamos hambre, padecemos sed, vamos desnudos, nos abofetean, no estamos seguros en ninguna parte, somos ultrajados y respondemos con bendiciones, somos perseguidos, difamados, lloramos por los que nos difaman, somos como la basura del mundo, desperdicio de todos hasta ahora. No os escribo esto para sonrojaros, no les dice para decirles nada grave, ¿no? Esto dice que no lo dice para ponerles tristes, ¿no? Sino que os amonesto como hijos queridos. Yo os engendré por medio del Evangelio. Así pues, os suplico, sed imitadores míos, ¿no? Una vez más, sed imitadores míos. Entonces dice otra cosa, que en un momento dado dice, el reino de Dios no está en la palabrería, sino en la acción real, en lo que se hace, las obras. No el que habla, sino el que hace lo que Dios quiere, lo que tiene el reino de Dios con él. Se me está terminando el tiempo. Y los corintios, la carta primera, me ha parado casi en seco en este comienzo, que no hay manera de no pensarlo un poquito. Después dice que no lleven los pleitos entre los cristianos ante los tribunales paganos. Les habla de que es superior la continencia y la virginidad al matrimonio. El padre Orlandis decía que Dios fue iluminando a San Pablo progresivamente, porque el autor inspirado, y se nota leyéndole a cada autor, no es un instrumento pasivo, no es que Dios coja a San Pablo por el pescuezo como si no pensara, ni tuviera sentimientos, ni voluntad libre, y como si fuese un bolígrafo, escribiese sobre la carta o hiciese que la dictase, como si propio San Pablo fuese un magnetófono y Dios hablase, solo Dios hablase, y San Pablo repitiese y el amanuense escribiese. No. El autor inspirado es un autor humano, que tiene sus propias experiencias humanas, sus propios recuerdos, sus propios sentimientos, sus propias reacciones, y el Espíritu Santo, que le ha escogido para apóstol, inspira que todo aquello lo ponga al servicio del mensaje y lo diga. Es infalible la verdad de los escritos apostólicos, con una infalibilidad, diríamos, de un orden superior y originario respecto al magisterio pontificio conciliar infalible. Es la infalibilidad de la palabra revelada, ¿eh? Autores que han sido, que Dios ha escogido como órgano de su mensaje. Pero son órganos vivos, son hombres. Cada autor tiene sus cosas, y sus reacciones, y San Pablo es inconfundible y no se parece en nada a San Pedro, ni a San Jaime, ni a San Judas Tadeo, ni a San Juan. Tienen su propio estilo, su manera de reaccionar. Y claro, ya lo vamos viendo, ¿no? Aquí insiste mucho en que el casarse es sano para evitar fornicar, lo cual es mucha verdad. Pero no es todo lo que se puede decir del matrimonio. En la carta, en otra carta, lo compara a la unión de Cristo con la Iglesia. Parece que ha cambiado de plano. Dice, Dios le ilumina, es posterior a la otra. Dice, lo entendió mejor después. Aquí solo veía su fuerte inclinación a la virginidad y al celibato. Dice, bueno, si os queréis casar, mira, vale más que os caséis, que no que seáis fornicarios o... haced lo que queráis, yo no os puedo mandar que no os caséis. Me gustaría que nadie se casara. Es un decir, porque claro, tampoco se puede en serio tomar este gusto de San Pablo como si fuese la ley de Dios, porque ya lo dice, me gustaría a mí. No dice que no tengo precepto del Señor, aconsejo que las viudas no vuelvan a casarse, que las vírgenes, que los padres no tengan empeño en casar a las hijas, y si las quieres que se casen, pues mira, paciencia, con bien tú verás, ¿no? Lo pasará mal, dice, si se casa no es que lo vaya a pasar muy bien, encontrará sus dificultades, sin duda. Pero quiero decir, no es el panegírico del matrimonio sacramento, no es el matrimonio pensado desde el plan divino total. Es el matrimonio pensado en cuanto que en la humanidad pecadora, desordenada, pues la honestidad del matrimonio pues es también un refugio, una solución, diríamos, ¿no? Además que se case, no que sea un fornicario. No es todo lo que hay que decir, pero lo dice San Pablo, lo dice inspirado. Mucha validez para muchos casos, para muchas cosas. Después hay una consulta que ahora habría que explicar muchos detalles. Solo digo lo siguiente. Los paganos sacrificaban a los ídolos, animales, y después los vendían en el mercado. Había quien comía carnes sacrificadas como para participar del sacrificio, como el cordero pascual de los judíos, ¿no? Entonces esto era un acto idolátrico. Otros que se lo comían porque lo encontraban en el mercado, y como quien compra carne de toro, pues se compraban carne de buey sacrificado. Y otros cristianos se escandalizaban de que la gente comiese carne de animales sacrificados a los ídolos, porque interpretaban que participaban en la idolatría de los gentiles. Y San Pablo dice, mira, tú tienes derecho a comer todo. Lo que no tienes derecho es a escandalizar a tu hermano. Si tu hermano, aunque sea por ignorancia, se escandaliza de que tú comes carne, pues no comas. Hasta, es decir, tampoco hay que ir exhibiendo la libertad que tenemos en... ¿verdad? San Pablo era muy poco partidario de que la gente se tomase por mandado lo que no lo estaba, ¿no? Y andaba luchando contra los que querían imponer la ley mosaica. Pero también decía, no aconsejaba a sus fieles que no anduviesen escandalizando, ¿no? En torno a cosas así es cuando dice, yo hago, dice, con los débiles me hago débil para ganarlos. Con los judíos me hago como judío, lo cual era hasta cierto punto, porque si le querían imponer la ley de Moisés se enfadaba mucho. Pero dice que con los judíos se hacía judío, y también lo hizo en algún caso, hasta circuncidar él, a un discípulo suyo judío, porque era lícito circuncidarse por respeto a la tradición. Entonces, aunque no, como si se pensase que no había venido Cristo, ¿no? Y en cambio en otras veces se negaba rotundamente, según convenía al ejemplo y a la eficacia apostólica. Con los judíos me hice judío, con los que están bajo la ley como quien está bajo la ley, con los que están sin la ley de Moisés como quien está sin ley, porque estamos con la ley de Dios, la ley de Cristo. Con los débiles me hago débil, me hago todo a todos, para salvarlos a todos. Y esto lo hago todo por causa del Evangelio. O sea, todas estas cosas San Pablo siempre las hacía por causa del Evangelio. Porque claro, también uno puede decir, me hago todo a todos. Y entonces pasa lo que decía San Pío X a los jesuitas. No sea que haciéndose todo a todos, os contagiéis de los errores del mundo. Pretexto de hacerse todo a todos. No se puede hacerse todo a todos. Si nos hiciésemos todo a todos, pues... Y para... Entonces, a pretexto de ganarlos para el Evangelio, buscaríamos complacer a los hombres. Quien busca complacer a los hombres no es siervo de Cristo, dice San Pablo. Si busco complacer a los hombres, no puedo servir a Cristo. Hay que hacer lo que hay que hacer. Procurar no escandalizar a nadie, hacerse todo a todos, hay que hacer lo que hay que hacer para el Evangelio. Pero no con el empeño de quedar bien ante los criterios mundanos, etc. Yo creo, ¿verdad?, que hay que acabar. Seguiré con los corintios el día que viene y pasaré a los gálatas. Porque me parece que hay que ir a misa, ¿no? Pues gracias. Un momento.